Qué bella eres, Granada, qué hermosa es tu Alcazaba, erguida como ciprés, en abismo te levanta. La campana de tu torre en silencio se relaja, de alegría y pena a ver a Cristo que pasa. A los pies de tu colina las aguas del río baña, mi antiguo barrio moruno donde mi Cristo descansa. Frente al palacio de la Alhambra los gitanos ya te cantan, con hogueras se iluminan las fachadas de sus casas. Por las siete cuestas suben los gitanos de la Zambra, y en la lejanía se oyen los acordes de sus guitarras.